cuando creo que era junio, conseguiste el premio Ateneo de Sevilla, el premio de novela, con El Carmín y la Sangre. Recuerdo una breve entrevista donde decías que era una novela extrema de espías. Ahora la he leído, ha pasado el tiempo, y siempre pensé, digo, cuando lo tenga delante se lo voy a preguntar. ¿Por qué extrema? Porque supera el justo medio y supera los límites, va más allá de las fronteras. El comandante Fleming, el protagonista de El Carmín y la Sangre, es un personaje de carne y sangre, es una persona real que sale en mi novela después de dudar mucho. Él trata de usted al diablo. Entonces, con esa carga de dudas, se pasea durante toda la novela y el método psicológico no llega a formalizarse casi hasta el final. Entonces, a eso me refería cuando comentaba que era extrema. Es una novela de espías, es verdad. Es también una novela de amor, de deseo y de sexo. De sexo heterosexual, de sexo homosexual, con un crescendo que te lleva hasta un clímax final que no vamos a comentar, pero donde está muy presente también. También extremo, casi podemos decir. Claro, es que Ian Fleming, el comandante Fleming, antes de ser Ian Fleming, el escritor Ian Fleming, era un hombre que se acercaba al límite y al juego. Se movía en esa dualidad, ¿verdad?, entre el sexo y la guerra. Determinaciones opuestas dentro de su misma esencia eran para Ian Fleming. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y años después, 10 años después, se pone a escribir y a crear a James Bond, maneja esta dualidad, sobre todo en la primera novela, en Casino Royale. Aunque estarás conmigo, que si uno cuenta que va a escribir una novela protagonizada por un tal Ian Fleming, comandante de los servicios secretos británicos durante la Segunda Guerra Mundial, que viene a Gibraltar para ponerse a dirigir una operación secreta de vital importancia para la Segunda Guerra Mundial, que este es el personaje que más tarde escribirá las historias de James Bond, para que te digan, oye, Roberto Montero Glez, se te ha ido la cabeza. Y sin embargo, todo es verdad. Tú encuentras algo que haces que tires del hilo y que te encuentres con todo esto. Claro, pero es bueno que se vaya a la cabeza. A la gente que nos dedicamos a este oficio es bueno que se nos vaya a la cabeza, porque eso es sinónimo de que estamos creando y de que estamos acercándonos a ese caos creador, que es de donde todo surge, a ese magma que luego tenemos que empezar a organizar y a capitular y a desechar y a tirar a la papelera. ¿Y dónde encuentras esa historia que vas tirando y dices, oye, aquí hay una novela? Bueno, aquí hay un novelón. Sí, pero eso es un asalto. No se encuentra así como así. Uno va mereciendo las historias. Eso va quedando en el trastero. Yo conocía la historia de Ian Fleming de hace tiempo. Luego está La Venta de Vargas, que ya es casi al final de la novela, que es donde es el último desarrollo. Donde ya estuvimos contigo en un libro anterior. Pistola y cuchillo. Y fue allí, cuando estaba yo trabajando Pistola y cuchillo, pues de esto hace 7 años, 8 años, por ahí, que cuando me encuentro en los archivos de La Venta, que en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, llegan unos nazis, me decía Lolo Picardo, unos nazis aquí en La Venta, entraron unos nazis, y ya está. Y entonces digo, ¿pero cómo es esto, unos nazis? Y empiezo a investigar por archivos, Puerto de Cádiz y demás, que, bueno, pues que se dedicaban a respaldar y a dar cobertura a los submarinos alemanes que estaban operando por aquí. Y entonces una noche pues se fueron de juerga los submarinos alemanes, un submarino alemán y los del buque a La Venta de Vargas. Y así fue como ocurrió en La Venta de Vargas una orgía de sangre con estos nazis que llamaban, que eran los marineros, los tripulantes del submarino y a la vez del buque que estaba dando cobertura. I'm bad for you. Ya habéis visto, esta es una novela de acción, es una novela de espías, es una novela de amor, de deseo, de sexo, pero estarás de acuerdo conmigo que también tiene bastante de novela de humor. Totalmente, es una gamberrada. Porque al final es una gamberrada. Claro, yo hay momentos que me he reído mucho. Ahora estoy pensando en el momento en que él se presenta a Juana la Petenera, de la que hablaremos ahora enseguida, y le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Y que le dice, Fleming, Ian Fleming. Claro. o la contraseña de su maletín. Bueno, en fin, todo eso sí. Ya lo van a ir descubriendo, pero realmente es una gamberrada. Es una gamberrada. Yo quería hacer eso, quería hacer una gamberrada contando algo tan trágico. Como es una guerra, como es que nos robemos la vida unos a otros en un conflicto. Hazme una radiografía de cómo era Ian Fleming, porque yo lo veo aquí un pendonazo. Sí, era un mujeriego, un hombre, un jugador, una persona que se tomaba la guerra, pues como otras tantas personas que se lo toman como una diversión. Porque si hay algo que tiene un conflicto bélico es que hay sangre, hay dolor, hay lágrimas, pero también hay una minoría, hay una pequeña minoría que se lo toma como un divertimento. Vamos a llamar una minoría snob, pero sí que tiene un aspecto snob, ¿no? Ese divertimento, y él puede ser un snob. Él era, como decías, un mujeriego y se encuentra con la horma de su zapato en una mujer esplendorosa. Juana la Petenera, ¿cómo la podemos definir? Juana la Petenera, fíjate, es una bailadora, y entonces yo quería poner a una mujer de aquí, una mujer que con el temperamento del sur y que a la vez pasase de esa ternura, desde los primeros capítulos, a que se establezca una tensión y al final desemboque en la ferocidad. Sabemos cómo era Ian Fleming, sabemos cómo era Juana la Petenera, cómo era el Gibraltar de esa época, un nido de espías, como aparece aquí. Era un nido de espías, un sitio estratégico como ha sido y como continúa siendo, geográficamente es un sitio estratégico, y era el sitio desde donde se resistió. Si no llega a ser por Gibraltar, Inglaterra se hubiera muerto de hambre. Date cuenta que los convoys eran los que llevaban y traían todo lo que era la materia prima para que sobrevivieran allí. Aquí es tan importante el papel que juegan los protagonistas, hemos hablado de algunos de ellos, pero también en una buena novela los secundarios son fundamentales. Y aquí es esencial todos esos personajes que se mueven a un lado y al otro de la frontera. Claro, porque los personajes principales siempre son planos. Son planos, digo que son planos porque son los que llevan la trama y son los que hacen que la acción se desarrolle a una velocidad. Los personajes secundarios son los que tienen más peso y son los que tienen más sustancia, menos verbo, menos acción. Son los que van a articular lo que es ese fondo. Y van a dar lo que es la perspectiva a la obra, ¿no? Ahí hay un limpiabotas que no se sabe bien de qué parte está, ¿no? De Ian Fleming se han escrito biografías, ensayos, pero ficción no. Si al final va a resultar que eres tú el primero. Claro, pero que es algo sorprendente. ¿Por qué? Pues porque la gente escribe pastiches sobre su personaje, James Bond. Uh-huh. Pero sobre el creador de James Bond no había algo escrito. Entonces yo me encuentro con esa posibilidad de escribir uh-huh. algo y ser pionero en eso. Y luego me doy cuenta que tiene una vida más rica todavía que la de su personaje. Hombre, pero infinitamente más. Muchísimo más. Porque claro, todo lo que sale aquí, salvo alguna cosa concreta, hay que avisar a los lectores que es verdad. Es verdad. Todo lo que tú cuentas de él, su relación con las mujeres, toda la cuestión vinculada con el espionaje, todo lo que narras en ese clímax final que comentábamos, en la venta de Vargas con los tripulantes del submarino alemán, es decir, todo está documentado. Totalmente, totalmente. No hay nada gratuito en la obra. Lo que pasa es que utilizo la ficción. Yo cuento la mentira para revelar la verdad. Ese es el camino de la ficción, pero la documentación, la base, la materia, es cierta, es la realidad. ¿Sigues siendo un autor que escribe al margen de presiones de editores y de modas? ¿Escribes lo que te da la gana? Siempre he hecho eso. Siempre he hecho... No sé, por eso te lo pregunto. No solo escribo lo que me da la gana, sino hago lo que me da la gana. Hago lo que me apetece. Según me viene, así lo recibo. ¿Estás contento de cómo te va la carrera literaria? No, no. ¿Por qué? Porque pienso que está poco reconocida lo que es fuera de España. Pero bueno, eso ya no es culpa mía y en todo caso es culpa de haber elegido mal a los agentes que me tienen que mover. Porque tú aquí tienes lectores que te siguen de manera muy fiel en España. Sí, eso sí, eso gracias a ellos es por lo que hoy estoy aquí hablando contigo. Eres de Madrid, pero hace años ya que viniste al sur a vivir. ¿Crees que eso ha sido fructífero para tu carrera literaria? Fructífero para mi carrera literaria y para mi vida. Me tenía que haber venido antes. He perdido demasiado tiempo en Madrid. Madrid, como todas las ciudades, es un entorno que no es bueno para la salud. Las ciudades no son buenas para la salud. Entonces, yo si he cometido un error en mi vida ha sido no haberme marchado de Madrid antes. ¿El mejor libro siempre es el último? El penúltimo. El mejor libro siempre es el penúltimo. Y este es el penúltimo.